96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 27 de noviembre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro Villegas participó en la clausura de la Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia. Jugueteras y jugueteros artesanales del país se reúnen desde este martes en el Pedagógico. Presidente Maduro afirma que la FITBEN 2018 fue todo un éxito. Incidencia delictiva bajó 28% en todo el país. Gobierno argentino sitiará Buenos Aires por la cumbre del G20. Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, participó en la clausura de la 16ª edición de la Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia en Italia para celebrar el éxito que tuvo la muestra Caracas Espacio Rebelde, que enseñaba las diferentes arquitecturas urbanas que reciben los venezolanos y que sirven como espacios de integración. Frío, bloqueo económico, nada de eso pudo contra la decisión de Venezuela de presentar la muestra Caracas Espacio Rebelde aquí en el pabellón de Venezuela en Venecia. Hoy clausura la 16ª Bienal de Arquitectura y en este espacio en recuperación que es propiedad de Venezuela, una joya arquitectónica italiana diseñada por el arquitecto Carlo Scarpa, han venido 100.000 personas de diversas nacionalidades a conocer más sobre esa Caracas viva y rebelde que es la capital de Venezuela. Asimismo, el ministro estuvo acompañado por el viceministro de Identidad y Patrimonio, Oscar Sotillo, y de Nelson Rodríguez, curador artístico, quien resaltó el trabajo del gobierno bolivariano para rescatar la muestra venezolana. Esto fue una idea porque, bueno, el pabellón lo estamos restaurando después de 60 años de vida, 60 años, bueno, de uso y abuso en las diferentes museografías que acompañaron a la vida del edificio, y en este momento el gobierno de Venezuela dispuso de recursos para su restauración. Entonces, como esta Bienal de Arquitectura quedó en medio de esa restauración, decidimos que la mejor manera para expresar tanto la restauración como la muestra de Caracas Espacio Rebelde a través de unas estructuras muy efímeras como los andamios, que da muestra tanto de la restauración como de y sirve de soporte a los paneles y elementos museográficos de esta Bienal, de nuestra participación en la Bienal. Logrado una participación del público que ha venido a la Bienal de Venecia con extraordinario entusiasmo, reconociendo toda la labor que ha hecho nuestro pueblo, que ha hecho nuestro gobierno, que hace la revolución por avanzar en la democratización del espacio urbano. Somos cultura. Costa Palamides y la Escuela Juan Azujo escenifican este fin de semana la obra El gorro de cascabeles del dramaturgo italiano Luigi Pirandello. La cita será este próximo sábado 1 de diciembre a las 5 de la tarde y el domingo 2 a las 4 de la tarde en la sala Doris Juel de la Casa del Artista. 12:05. Somos cultura. Jugueteras y jugueteros artesanales del país se reúnen en el Instituto Pedagógico de Caracas. A continuación, escuchemos un avance informativo de la Agencia Venezolana de Noticias. Este martes 26 comienza el octavo encuentro de jugueteras y jugueteros artesanales de Venezuela en el Instituto Pedagógico de Caracas, ubicado en El Paraíso, con creadoras y creadores de varios estados del país, quienes mostrarán su trabajo artístico y reflexionarán en torno a esta labor tradicional amenazada por los juguetes industrializados y a las nuevas tecnologías. Hasta el miércoles 27 de noviembre se llevará a cabo la reunión que contará con expoventa de juguetes, conversatorios, poesías, bautizo de muñecas de trapo y talleres gratuitos. El encuentro será inaugurado este martes a las 9 de la mañana con el conversatorio El Juguete Ecológico, una expresión de resistencia cultural que tendrá la participación especial del profesor Elías Carrillo con su obra Titireteando. Cultura al día. 12:06. Como parte de las actividades realizadas en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer, celebrado el pasado domingo 25 de noviembre, fueron habilitadas las siguientes líneas telefónicas: VEN 911 y el 0800 Mujeres, las cuales estarán disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, para recibir y atender de manera oportuna las denuncias relacionadas a la violencia de género. Tweets del día. El primer mandatario nacional Nicolás Maduro expresó a través de su cuenta en Twitter el deseo de unirse a la celebración que embarga a las y los cumaneses al celebrarse hoy 27 de noviembre, 503 años de la fundación de Cumaná, la primera ciudad del continente americano. Por otro lado, el presidente Maduro recordó igualmente desde su cuenta en Twitter que hoy se cumplen 21 años de la siembra de Argelia Laya, la comandanta Jacinta, activista política y defensora de los derechos de la mujer. 12:07. Nacionales. El día de ayer, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ofreció un balance de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, FITVEN 2018, realizada del 23 al 25 de noviembre, donde anuncia la firma de importantes acuerdos para el sector turístico. 72 países invitados, 72 países del mundo, más de 41 turbooperadores llamadas influencers que han venido del mundo aquí a participar, más de 40.000 personas la visitaron de manera directa para participar en las exposiciones, los stands de cada uno de los países y de cada uno de los representantes turbooperadores presentes. Ha habido más de 63 pabellones gastronómicos, 40 pabellones artesanales. Se han desarrollado con la presencia de 326 empresas, se han desarrollado varias ruedas de negocios, más de 400 prestadores de servicio turístico que han estado participando de esta feria. Se han hecho negocios por encima de los 13.512 millones de bolívares, lo cual dice que esta Feria Internacional de Turismo de Venezuela, en su edición número 13, ha sido un éxito total para la economía, para el país, para el futuro de Venezuela. Igualmente, la ministra para el Turismo, Estela Lugo, anunció durante la rueda de prensa que se firmaron varios acuerdos sustentados en divisas. Más de 400 prestadores de servicio que en rueda de negocios y en cartas de intención que hemos firmado en estos días, pues hemos superado los 1.800 millones en divisas de negocio, de intención de negocio para nuestro país, para potenciar todas esas turismo que usted ha nombrado en el día de hoy: Los Roques, La Tortuga, Canaima, Margarita, los llanos venezolanos, el oriente, el occidente, el sur de nuestro país, que es hermosísimo. Cultura al día. 12:10. El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, ofreció un balance de seguridad donde destacó que hasta la fecha la incidencia delictiva bajó un 28% en todo el país.